sincera en tus palabras, porque te noto enredada. Que un amor no se traiciona por disgustos nada más. Tus pretextos no son más que una de tantas mentiras, una de esas evasivas que te acostumbraste a usar. Apenas hoy es que entiendo el porqué de tu argumento. Tus disculpas tan seguidas, sabía que algo andaba mal. Los rumores se escuchaban y para mí claro no estaba, que la mujer que yo amaba no era tan fiel ni leal. Y me pusiste en vergüenza, pero ahora sola te quedas. Con los que te has acostado, nada, nada pasará. El dolor que me has causado, en 2 semanas lo paso. A ti te espera el fracaso, tu fama te hará llorar. El dolor que me has causado, con tequila yo lo paso. A ti te espera el fracaso, tu fama te hará llorar. Y recuérdame, mamacita, Juan Pablo Navarrete. ¡Pipe Bueno! ¡Ay, ay, ay! Olvidemos lo vivido, suerte, suerte es que te digo. Yo no fui tan mal marido pa' merecer esto de ti. Esto me ha causado llanto, pero no, no es para tanto. En la vida los fracasos te hacen fuerte pa' vivir. Y me pusiste en vergüenza, pero ahora sola te quedas. Con los que te has acostado, nada, nada pasará. El dolor que me has causado, en 2 semanas lo paso. A ti te espera el fracaso, tu fama te hará llorar. El dolor que me has causado, con tequila yo lo paso. A ti te espera el fracaso, tu fama te hará llorar. Y me pusiste en vergüenza, pero ahora sola te quedas. Con los que te has acostado, nada, nada pasará. El dolor que me has causado, en 2 semanas lo paso. A ti te espera el fracaso, tu fama te hará llorar. El dolor que me has causado, con tequila yo lo paso. A ti te espera el fracaso.